Al décimo día de la cuarentena nacional fallece el primer boliviano en España afectado por el COVID-19. Miguel Ángel Echevarría Tomichá, natural de Cochabamba, Bolivia, 50 años aproximadamente, y que fue ingresado en Madrid por haber contraído el fatal virus, falleció este martes 24, según informaron sus familiares con los que cuenta en España y amistades cercanas que conocían a Miguel Ángel, quien no soportó más este fatal virus después de más de una semana de haberlo contraído. El número de bolivianos que están afectados con el coronavirus, según datos que nos proporcionan nuestros compatriotas, ya superan las 30 personas. 21 mujeres, incluida una menor de 5 años, y 16 varones, un fallecido. En los centros de salud de Barcelona se concentra el mayor número de bolivianos ingresados, seguido de Madrid, País Vasco, Valencia y finalmente Murcia. Pero también con satisfacción podemos decir que hemos recibido información sobre el alta de 7 personas que se recuperan muy favorablemente, pero con vigilancia médica, mientras que 3 aún desconocemos su estado de mejoría porque eran críticos. Valorando el comportamiento de variados compatriotas que se pusieron en contacto con nosotros para expresarnos su satisfacción por las atenciones médicas recibidas que les ha permitido salir con el alta médica para recuperarse en sus domicilios. Los consulados bolivianos de Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia en las últimas horas han intensificado sus comunicados para que los bolivianos que necesiten ayuda puedan comunicarse con los teléfonos de urgencia que se han habilitado, porque cerraron sus puertas cumpliendo con la disposición gubernamental. Por ejemplo, la cónsul de Bolivia en Valencia, María Cristina Linale, ha hecho saber que está dispuesta a ayudar a todo aquel compatriota que lo necesite, tomando en cuenta que esta cuarentena dejará a muchos bolivianos sin sus fuentes de trabajo temporal o diario y tienen que llevar los alimentos a su casa y se la verán muy, pero muy difícil. Con esa información nos despedimos desde España. Mariano Verdugo Olmos.